Quisiera invitarles, mi familia, que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Y estaremos en este texto precioso ahora, revisando cada uno de él verso a verso, desde el versículo 1 hasta el versículo número 12, y habla precisamente de la resurrección de Jesús. Y esta mañana, a través del recorrido en esta palabra, estoy seguro que todos nosotros seremos muy motivados, seremos llenos de esperanza y recibiremos una palabra también muy especial de Dios a nuestras vidas. ¿Les parece si lo leemos? Versículo número 1 en adelante. Dice esto la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. El versículo 10, con un propósito muy especial que vamos a ver en un instante, nos recuerda de quiénes eran estas mujeres y de quién se trataba. Dice: eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían, ¿qué cosa? Locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el mundo hay, bueno, muchísimas religiones en el mundo, increíble, no se imaginarían. Un día por curiosidad compré un libro que hablaba de las religiones del mundo. Y cuando lo compré dije por curiosidad, porque solo pensé que íbamos a encontrar unos 4 o 5 capítulos con algunos temas nada más. Pero encontré que terminaba siendo una gran enciclopedia, hablando de la cantidad de religiones que hay por todo el mundo y una cantidad de cosas raras que hay por todo el mundo. Me regaña si tengo el teléfono, me dice, para que no esté chateando a la hora de predicar. Ya ven ustedes, no son bromas. Pero hay cantidad de religiones en el mundo. Sin embargo, 4 religiones son, como podríamos decir, las más numerosas, las más importantes, las más relevantes. Curiosamente, estas 4 religiones están basadas en personajes. El budismo está, obviamente, tiene su fundamento en Buda. Luego está el judaísmo, que aunque usted no lo crea, no tiene nada que ver con Jesús. Es una religión basada principalmente dentro de las enseñanzas y ideas y formación de Abraham y de Moisés. Está también el islamismo, el Islam, que está basado en Mahoma o Alá. Y está el cristianismo, basado en Jesús. Hay una gran diferencia entre estas cuatro grandes religiones. Y la diferencia es sencilla. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero la tumba en la cual pusieron a Jesús está vacía. Porque Él vive. Él vive. Él resucitó. Él se levantó de la tumba. Salió de ese lugar. Y esta es la gran diferencia que existe entre todas estas grandes religiones. Se ponen a discutir su enseñanza y se ponen a discutir sus ideas, lo que cada uno habla, cómo se enfocan en ciertos aspectos. Y está bien, que hablen todo lo que quieran. Pero hay una gran diferencia. Nuestro Señor vive. Él vive entre nosotros. Él vive a favor de nosotros. Él vive por nosotros. Él intercede por nosotros, aprendíamos la semana pasada en el estudio de Efesios. Él está a nuestro lado siempre y esta es la gran diferencia. La gran diferencia entre nuestra fe y cualquier otra fe es que nuestro Señor vive, resucitó. De no haber resurrección, tampoco habría sentido de estar acá. No tendría sentido que estemos aquí reunidos si no hubiese existido este domingo hermoso, ese día hermoso en el cual el Señor se levantó de entre los muertos. Si solo llegaba a la cruz, hubiera sido un gran mártir, hubiera sido un gran hombre, pero es la resurrección la que nos confirma que el Dios aprobó el sacrificio. Es la resurrección la que nos confirma que Dios tomó el sacrificio de la cruz y lo dio por apto, lo dio por aceptado. Y a raíz de ese sacrificio nosotros todos podemos ahora tener vida. Pablo escribe unas palabras hermosas en la carta a los Corintios, capítulo número 15, versículo 13. Pablo dice estas palabras, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. No hay sentido en estar reunidos en un lugar adorando a alguien que está muerto. Digo, no le encuentro el sentido a tener estas reuniones que algunos grupos tienen, adorando a muertos, pidiéndole a muertos. ¿Cómo vamos y le pedimos a un muerto que haga algo? Si ni tan siquiera pudo sostenerse en vida. Digo, lo primero que deberíamos de pedirle a un muerto es que se hubiera levantado, pero ni eso pudieron. Nuestras oraciones no van enfocadas a ningún santo, porque por santos que hayan sido mientras vivieron, se murieron y están muertos, bien muertos. El único que vive y vive para siempre es Jesucristo. Nadie más vivió y murió y volvió a vivir. Es solamente Jesucristo el que lo hizo. A Jesús lo crucificaron una tarde, estaba cerrando ya el día. Lo bajaron prontamente de la cruz, aceleraron su proceso de muerte porque no podían tenerlos colgados cuando llegaba el día de reposo. Así es que intentaron acelerar la muerte, metieron una lanza porque Jesús había muerto y estaban asegurándose de que eso había pasado. Metieron una lanza en su costado para terminar de hacerlo morir o asegurar su muerte. Luego lo bajaron de inmediato y se lo llevaron a una tumba. Un hombre, ayer estudiábamos Isaías 53 y veíamos cómo, qué manera más hermosa de mostrar su amor Dios para nosotros. Dice, murió como un pecador, murió como un malvado entre los malos, murió colgado en una cruz como si fuera un delincuente, cuando nunca hizo nada malo, jamás pecó. Dice, sin embargo, su sepultura fue con ricos. Un hombre llamado José de Arimatea ofrece su tumba y dice, tengo un lugar para que metamos a este hombre porque cree que es inocente. Así es que lo toman de inmediato y se lo llevan a guardarlo a la tumba. Una tumba muy especial porque era un lugar que estaba dentro de una roca grande, la cavaron y adentro de eso está puesta la tumba, en medio de un monte, muy cerca del lugar donde lo colgaron en la cruz. Es un jardín a un lado y ahí está. En los tours que hacen en Israel, uno de los últimos lugares que se visita, ahora cada vez es menos porque va creciendo tanto el país que van destruyendo todo lo que está ahí, pero originalmente hay una calavera. Cuando tuvimos la oportunidad de estar hace varios años ahí, al llegar logramos ver todavía la calavera, el monte de la calavera, y se ve un rostro realmente tallado en piedra, entonces blanco todo como una calavera, y ahí está ese jardín. Y ahí estaba Jesús, ahora están poniendo una central de buses, ahí Y entonces José de Arimatea ofreció este lugar y llevaron a Jesús hasta ese lugar. Y es interesante porque comienza diciéndonos, y vemos al versículo 1 en Lucas 24, que el primer día de la semana, muy de mañana, estas mujeres vinieron al sepulcro. Quiero hacer notar cada aspecto de este relato porque creo que tienen una gran enseñanza para todos nosotros. Cuando la Biblia dice que vinieron muy de mañana, en otros evangelios aclara hasta las horas en que llegaron. Estas mujeres tuvieron que llegar cuando aún era de noche. Probablemente entre las 3 y las 6 de la mañana salieron de sus casas para llegar hasta el lugar de la tumba. Y dice que ellas vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado, y venían algunas otras mujeres con ellas. Se van muy, muy temprano, todavía de noche, salen de sus casas. Ellas han estado preparando especies aromáticas porque la costumbre era que antes de meter a un muerto a la tumba, se le preparaba su cuerpo para darle una sepultura honrosa. Pero a Jesús fue tan pronto, lo bajaron de la cruz y lo llevaron de inmediato a guardarlo, porque el día de reposo les estaba comiendo y no podían hacer ningún trabajo en ese instante. Así es que meten a Jesús sin ninguna preparación, ni tan siquiera dándole una muerte honrosa. Así es que las mujeres preciosas de las que habla acá la Biblia preparan todas estas especies aromáticas y deciden ir el domingo muy temprano. Ya acabó el día de reposo, ellas ya pueden ir y trabajar. Así es que deciden irse muy tempranito para ir a la tumba y preparar el cuerpo de Jesús. Ir a poner todas estas especies en su cuerpo para que su cuerpo no se descompusiera prontamente. ¡Qué corazón más hermoso! Saliendo muy tempranito, preparando todo lo necesario, van en camino totalmente entregadas. Note esto, nosotros pensamos en Jesús ahora y pensamos en un ser amoroso, maravilloso, especial Jesús. Pero en esos días, Jesús era las portadas de todos los periódicos y decían: por fin lo matamos al delincuente, al revolucionario. Lo atraparon y dieron la orden de crucificarlo. De haber periódicos como en nuestros días, o el internet, el Twitter hubiera estado lleno de fotos de Jesús colgado en la cruz. ¿No se recuerdan que la gente gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle? Todo el mundo debe haber estado celebrando que eso pasó. ¡Qué valor! Leo esto y pienso, ¡qué valor de estas mujeres! De salir tan temprano en la mañana a ver la tumba del no deseado del pueblo, del último crucificado. No crucificaban a todas las personas, solo crucificaban a los muy malos. No crucificaban a la gente por deporte, crucificaban a los que eran, a los que estaban en el top de los malos. Y a Jesús lo tomaron como uno de los más malos, por eso fue llevado a la cruz. Y estas mujeres van y toman este riesgo de que las encuentren ahí viéndolo. ¿Qué tal si las cuestionan? ¿Qué tal si las acusan de estar ahí? ¿Qué tal si las quieren matar también? ¿Qué tal si se levanta un grupo de gente y quiere emboscarlas y hacerles daño? Sin embargo, ellas van. Y algo que me llamó la atención es que en los cuatro evangelios, cuando está narrando la escena de la resurrección, en los cuatro se mencionan algunos nombres. Pero hay un nombre que siempre está ahí resaltando entre todos ellos: María Magdalena. Y digo, ¿qué hace que esta mujer tuviera tanto amor para Jesús? Y al leer y al revisar un poco de su historia, puedo encontrar cuál es la razón de tanto amor. Hay un versículo en la Biblia que dice que a quien más se perdona, más ama. ¿Lo han escuchado? Dice el Señor: a quien más se perdona, más se ama. Y María Magdalena tenía razones para amar, porque ella había sido perdonada por él. María Magdalena es esta mujer que se encontró un día con Jesús, y cuando Jesús se encontró con ella, sacó 7 demonios de su vida, que la tenían totalmente atormentada, atrapada, cegada, sin libertad, bajo una vida de esclavitud totalmente al pecado. Y cuando Jesús trae libertad sobre su vida, María Magdalena se transforma radicalmente. Y María Magdalena pasa a ser la mujer endemoniada, con 7 demonios adentro, prostituida, dañada, acosadora de hombres, malvada, señalada por la sociedad. María Magdalena cambia radicalmente, porque ahora que encontró a quien la perdonó y a quien la amó, la única respuesta que ella tiene es amar y agradecer cada día de su vida a quien dio todo por ella. Es interesante que María Magdalena siempre está ahí en el relato. Cuando leía eso preguntaba, ¿cuántos de nosotros habremos sido perdonados por Él? ¿Cuántos de nosotros tenemos pecados de los cuales Él nos ha perdonado? ¿Cuántos de nosotros entonces, ya que hemos sido tan perdonados, tenemos este extremo cambio radical de nuestra vida? Así vivíamos, para esto vivíamos, pero cuando encontramos a Jesús dimos toda la vuelta y ahora vivimos totalmente para Él, en respuesta a su amor, porque Él nos amó, nos perdonó. Nuestra respuesta es en gratitud y en amor hacia Él. Las mujeres llevan ahí hasta la tumba. Leamos el versículo número, terminemos de leer el versículo 1. Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. En otros relatos de los evangelios dice que cuando ellas iban en camino tenían una preocupación, y la preocupación era ¿quién va a mover la piedra? Porque era una piedra enorme y solo iban mujeres. Entonces su preocupación era ¿quién nos va a hacer el favor de quitar la piedra? Así que llegan, en esta versión de Lucas lo dice de esta manera, versículo 2. Y cuando llegaron, hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Como les decía, la tumba estaba muy cerca del jardín donde habían puesto, colgado a Jesús en la cruz. Pero cuando ellas llegan a este lugar, se encuentran que la inmensa roca, pueden ponerse por un momento en los zapatos de estas mujeres, salieron de noche, han ido caminando, han trabajado mucho preparando las especies aromáticas, seguramente van en el camino y van hablando, porque nunca he visto mujeres en silencio cuando están juntas. Si andan juntas van hablando, no sé de qué, pero siempre tienen de qué hablar, y entonces van de camino y van teniendo estas pláticas, y mientras van teniendo las pláticas, ellas probablemente están hablando, ay niña, ¿y quién nos va a mover la piedra, niña? ¿Y cómo vamos a hacer cuando lleguemos allá? Nos hubiéramos traído a tu marido, pero es que ese no se levanta. Ya saben ustedes todas las pláticas de mujeres. Y dice, vamos hasta el lugar, pero por fin llegan hasta la tumba, totalmente arriesgado el camino, totalmente arriesgada la visita, totalmente arriesgado enfrentarse a esa tumba. No saben qué va a pasar, pero ellas se aventaron. Gran valor de ellas. Pero cuando llegan a la tumba, se comienzan a acercar y se dan cuenta que la piedra está movida. Si hubieran sido hombres, yo creo que cuando ven la piedra movida dicen, no, zafémonos de aquí, que aquí hay problemas. No, aquí nos puede pasar algo, ¿qué tal si adentro nos están esperando? Y, no, vámonos de aquí y huyamos. Porque el hombre es bien prudente normalmente y, o miedoso pues, pero digamos prudente. Pero las mujeres cuando ven que la piedra está movida, dicen, vamos adentro. No sé si alguna de las que estaba ahí pudo decirles, esperen, no podemos entrar, esta piedra tiene el sello romano. O sea, si alguien la movió, estamos en problemas, nos pueden acusar a nosotras. No podemos hacerlo, pero dice, vamos a entrar. Y de inmediato van y dice la Biblia que entran en la cueva esta. Y cuando entran, están esperando ver el cuerpo. Pero se sorprenden porque Él no está ahí. Hay algo que no sé, quisiera que me ayuden a pensar. ¿Ustedes creen que la piedra fue movida para que Jesús saliera de ahí? Porque yo luego leo en la Biblia que dice que habían paredes y Jesús se las atravesaba. Jesús no iba a tener un problema para atravesar esa piedra. Lo que quiero decirles es esto: creo que la piedra no fue movida para Jesús. La piedra fue movida para las mujeres estas y para todos nosotros. La piedra fue movida no para que Él saliera. La piedra fue movida para que todos nosotros tuviésemos el testimonio de que Él no estaba dentro. Porque Él podría haberse salido, ¿no creen ustedes? Él puede haber desaparecido de ahí adentro, irse al cielo o aparecerse a todos después. Y cuando todos dijeran, sí, pero ¿y la tumba? No, si ahí está la tumba, Él ahí adentro está. Pero Él hace que esa piedra se mueva. La Biblia dice en otro de los relatos que un ángel movió la piedra. Y cuando sucede esto, no sucede para que el camino esté abierto a Jesús. Sucede para que todos nosotros tengamos un testimonio. Y que cada vez que nosotros pensemos en esa tumba, sepamos que esa tumba está vacía. ¿Por qué? Porque hay testigos que vieron dentro de esa tumba y ahí no había nadie. Es tan especial ver esto porque Jesús llega a este lugar cuando, déjeme irme un poquito más atrás, un par de días más atrás, cuando Jesús está en la cruz, está ahí crucificado, viene aquel momento que estudiamos anoche, Él le grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y después de esto Jesús grita y dice, consumado es. Y ahí dice la Biblia, murió. Y cuando ese momento sucede, pasan algunas cosas interesantes. Viene un terremoto sobre la tierra, se pone todo oscuro en el cielo. Pero sucede algo especial dentro del templo. Había un velo que impedía que cualquier persona pudiera pasar. Ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, una sola persona. Nadie más podía entrar hasta el lugar santísimo, que era donde Dios se encontraba con ellos. Pero en esa ocasión, en el templo, se rompe el velo. Y el libro de Hebreos nos dice que este velo fue roto y que a través de esa acción, ahora todos nosotros, mira el que está a la par suya, qué cara de santidad que tiene a la par, ¿verdad? ¿Verdad? Que es casi ángel el que se sentó a la par suya ahora. Pues, algunos también son, tienen otra cara, pero olvidémonos de eso. El punto es que dice la Biblia que a través de ese velo que está ahí roto, todos nosotros, ahora tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Todos nosotros, sin ninguna excepción. No hay una sola persona que levante su clamor a Dios y que Dios no le atienda y le escucha. Antes no sucedía eso. Antes tenían que llegar con el sacerdote, tenían que ofrecer un sacrificio y el sacerdote iba a ir hasta adentro a pedir por ellos. Pero ahora nosotros podemos venir cada día delante de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, no a un sacerdote, no a un humano, no a una iglesia, no a un pastor. Dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y además para limpiarnos de toda maldad. ¿A quién Dios ahora escucha? A todos nosotros. A través de la muerte de Cristo se rompe el velo y Dios, Jesús, quita el estorbo que había para nosotros accesar al Padre. Eso fue el día de la crucifixión. Pero en el día de la resurrección, Jesús quita otro estorbo más. Quita la piedra que estaba estorbando que nosotros viéramos que Él era el único y es el único que tenía poder sobre la muerte. El único que tenía el poder para hablarle a la muerte y decirle, ajá, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Qué es esa bulla que se tienen celebrando que estoy muerto? Él vive. Él vive y quita todos los estorbos. Y de la manera en que lo hizo con el velo y la manera que lo hizo con la roca, estoy seguro que cada uno de nosotros de diferentes maneras va experimentando día a día cómo ese Dios tan grande y poderoso que podría ni tan siquiera recordarse de nosotros, cómo ese Dios maravilloso cada día quita todos los estorbos que están delante de nuestra vida para que nosotros podamos llegar hacia Él. Aparta de nosotros los estorbos del legalismo, de la religión, de nuestras tradiciones, de nuestras familias, de nuestros pecados. Quita cada estorbo que se va poniendo en nuestras vidas, porque Dios pretende que nosotros podamos tener un solo camino, un solo acceso a Él, que podamos acercarnos a Él con total libertad. Vamos al versículo número 4. Aconteció que estando ellas, ¿qué dice? Perplejas. ¿Qué entienden por perplejas? Asombradas, asustadas, extraviadas, perdidas. ¿Nunca les pasó a ustedes que alguna vez queda perplejo ante algo? ¿Que se queda ahí directo? Y que le hablan, despierta. No, normalmente una persona perpleja abre la boca también. Dice la Biblia que ellas estaban perplejas por esto. Perplejas porque llegaron la piedra movida. Es que debe ser un revoltijo de emociones adentro. Yo lo leí, trataba de pensar dentro del texto y decía, Dios mío, si debe haberse vuelto el estómago con un revoltijo solo de acercarse y primero ver la piedra movida. ¿Ah? Y después de ver la piedra movida me acerco un poco más y termino encontrando que no está. Y ellas quedaron perplejas por un detalle muy interesante que dice el texto. Dice, aconteció que ellas estando perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. En otros de los evangelios describe a estos como los ángeles, como ángeles, y dice de que irradiaban, que tenían una luz enorme dentro de ella, dentro de ellos. Y dice que se pararon junto a ellas. Y como tuvieron temor, y los ángeles los notaron, y como vieron los ángeles que ellas bajaron sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ellas están perplejas porque dicen, no puede ser esto. ¿Cómo es posible que esto ha pasado? Ellas llegaron ahí para honrar a Jesús. O sea, ellas se tomaron un gran esfuerzo en preparar las especias aromáticas para irlas a ofrecer al Señor. Y cuando llegan al lugar, se encuentran que no está. Y entonces están perplejas, me imagino, porque entre algunos pensamientos era, ay no, y nosotras tanto que nos matamos preparando estas especies, tanto que hicimos, y ya no está el Señor. ¿Quién se lo llevó? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que no están conscientes, lastimosamente, al leerlo nos damos cuenta. Ellas se asustan porque Él no está. Porque ellas no están creyendo que Él iba a resucitar. Ellas llegaron a la tumba sin creer que Él iba a resucitar. Nunca lo tuvieron en mente, nunca lo estaban recordando. Para ellas ha pasado algo terrible. Su único pensamiento, no sé qué habrá sido, pero ninguna de las ideas que se le pueden haber ocurrido podría haber sido una cosa de paz. Todo era preocupación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió este acto tan terrible? ¿Cómo alguien es capaz de llevarse a mi Señor? ¿Quién nos lo robó? ¿A dónde lo metieron? La cruz nunca fue un accidente. No, es a Dios, no se le pasó de la mano. Dios nunca dejó de estar al tanto de cada cosa que iba a pasar. Nunca fue un accidente la cruz, nunca fue un accidente la resurrección tampoco. Dios todo esto lo tenía perfectamente planeado. Anoche lo leíamos en Isaías 53. Decía la palabra de Dios, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién mató a Jesús? Era Dios mismo quien dijo, así es como va a pasar. Las mujeres quedan perplejas porque Él no está ahí, pero todo eso tenía que ser así. Es más, vean la respuesta de los ángeles a ella en el versículo número 6. Ellos le dicen, no está aquí, sino que ha resucitado. Y miren la siguiente palabra, qué importante. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El mensaje del ángel es muy claro. Acuérdense nada más. Hay un problema que todos nosotros vivimos, que es parecido al de ellas. ¿Con qué facilidad dejamos de recordar lo que Él nos dice? ¿Con qué facilidad quedamos perplejos ante las situaciones que enfrentamos? ¿Con qué facilidad nos asustamos cuando algo malo pasa en nuestras vidas? Sería necesario que un ángel se nos aparezca todos los días y diga: acordaos que Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acordaos de lo que la Santa Palabra nos dice a través de Pedro. Cuando Pedro escribe en la primera carta, Pedro se para escribiendo y Pedro dice: es necesario, aún es necesario que experimenten algún tipo de tribulación momentánea. No va a durar para siempre. Si alguno de los que está aquí esta mañana ha venido asustado y perplejo por algún problema, por algún acontecimiento arrevesado que ha venido sobre su vida, por algo que ha salido de control y que le tiene angustiado y preocupado, esta mañana le tengo una palabra de Dios. Acordaos de lo que la palabra nos ha hablado anteriormente. Acordaos que es probable que habrán aflicciones, pero Él ya la venció. Así es que no van a durar para siempre. Acordaos en medio de los días más horribles de nuestras vidas, que en medio del día más horrible de nuestra vida tenemos a un Dios de imposibles que está ahí para mostrarse y manifestarse. En el peor momento de lo natural en nosotros, hay un Dios sobrenatural que está listo para obrar y manifestarse sobre nuestras vidas. Acordaos, dice el ángel. Tenemos una tendencia a olvidar las cosas que Él ha hablado. Tenemos una tendencia a pasar por alto su mensaje y su palabra. Les dice: acordaos lo que Él les dijo. En el versículo 7 les recuerda qué fue lo que dijo. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Ya me hago yo las mujeres codiéndose entre ellas. Yo te había dicho. ¿Qué no te acordás? Yo te dije que Él iba a resucitar. Ya ven ustedes, incrédulas. Y todas codeándose ahí. Y otra: ah, es cierto, Él nos dijo un día. Jesús lo había dicho no en una ocasión, se los había repetido en varias ocasiones. Una de ellas en Lucas capítulo 9, 22, versículo 22. Dice, Jesús estaba ahí diciéndoles: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y es necesario que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús se los había dicho luego, eso todavía estando en Galilea, todavía mucho tiempo atrás. Pero luego les vuelve a hablar en Lucas 18:32. Y les dice: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, ¿qué harán? Le matarán. Pero al tercer día, les dijo, resucitará. Piensen en esto, por favor, por un instante. ¿De cuántos momentos o de cuántas cosas nosotros nos perdemos por olvidar la palabra? ¿De cuánta paz nos perdemos en algunos instantes por olvidarnos de sus palabras, por olvidarnos de sus promesas? ¿Cuánto de nuestras vidas lo ocupamos llenos de aflicción, llenos de temores, pensando: me voy a morir con esto, no voy a sobrevivir con esto? Yo he visto a algunos hermanos en algunos momentos casi a punto de morir porque tienen una gripe. Me muero. Una calentura de 37 grados y medio. No llega ni a 38 grados ni nada. Y me muero, ya no soporto. Y pensamos: me muero con esto. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos llegó y apareció justo en el momento en que menos nosotros lo esperábamos? Le he contado 10,000 veces esto, pero no me voy a cansar de contarlo porque es mi testimonio de ver su gracia. Mi esposa y yo lloramos y lloramos y lloramos porque dijimos, nunca vamos a poder tener un hijo, porque eso nos dijeron los médicos. Y cada vez que nos pusimos a llorar era porque olvidábamos sus palabras, olvidábamos sus promesas. Pero en el momento oportuno de sus promesas siempre se cumplen. ¿Cuántas veces hemos llorado porque pensamos que no habrá salida? Que vamos a quebrar nuestra familia, que se va a destruir nuestros matrimonios, que se van a acabar nuestros negocios, que todo se va a destruir por completo. Y nos preocupamos y nos angustiamos porque estamos escuchando un montón de voces, pero no estamos recordando sus palabras. Estamos pensando que el enemigo acabará con nosotros. Estamos pensando que a través de las situaciones que vivimos, el enemigo va a terminar glorificado. Y no, la promesa es que todo ayuda a bien. Aun cuando todo parezca imposible y terrible, Él siempre se encarga de que todo ayude a bien. ¿Cuál es la razón por la que nos angustiamos tanto entonces? Simple y sencillamente, olvidamos sus palabras. No nos recordamos de las cosas que Él nos ha dicho. Olvídese, deje por un lado las cosas que Él nos ha dicho. Nos olvidamos de cuántas veces antes nos ha librado Él ya. Si solo recordáramos cada momento en el que Él ha sido fiel en nuestras vidas, nosotros viviríamos el resto de los que nos queda de vida completamente seguros, firmes, confiados, felices, porque sabemos que Él es fiel. Ni una sola persona acá puede levantar y decir, no, Dios no es fiel porque a mí me falló, a mí me incumplió, conmigo no le funcionó. Nadie. En la Biblia encontramos a ese hombre, José, increíble. Él podría haber en algunos periodos de su vida decir, Dios me abandonó, Dios me olvidó, y fueron muchos años. Pero al final de su vida, José termina diciendo, todos intentaron hacer mal contra mí. Todos trataron de hacer leña conmigo porque estaba caído. Todos me intentaron destruir. Pero Dios transformó las intenciones de todos para bien. Y de todo lo que intentaron para mal, Dios lo transformó todo en bien. ¿Qué nos da esta verdad y esta promesa? Recordarnos las cosas que Él nos ha hablado. Recordarnos la palabra que Él ha traído sobre nosotros. Para nosotros en la iglesia es tan importante, no solamente en nuestros servicios, estudiar la palabra. Es tan importante animarles a todos ustedes a que vivamos siendo todos los días edificados por medio de la palabra. Por eso llamamos al discipulado, por eso llamamos en nuestros servicios a meditar en la palabra, en lo que la Biblia dice. Porque creemos que nada de lo que sucede, escúcheme esto y estoy seguro de esto. Dios nunca envía o permite sobre nosotros una situación adversa, una crisis, una tormenta para la cual antes no nos ha dado una palabra en la cual podemos sostenernos y agarrarnos en medio de la tormenta. Dios, todo lo que Jesús nos dice en la calma va a ser la que nos va a sostener durante las tormentas. No sé si me doy a entender. Usted nunca debería de menospreciar un tiempo en la palabra de Dios. Porque toda cosa que Dios vaya a hacer sobre su vida o permitir sobre su vida, antes se la mostrará a través de la palabra. Antes le mostrará a través de la palabra cómo mantenerse firme y sostenido. Ellos, los discípulos en este instante, están pasando una inmensa tormenta, la peor tormenta de sus vidas. A Jesús lo toman, lo capturan, lo crucifican. Ahora todos están llenos de temor. Pero Jesús se los había advertido antes. Toda cosa que viene a nuestras vidas, toda adversidad contra la cual nos enfrentamos, basta con que usted recuerde un poco. Estoy seguro que siempre encontrará una palabra de Dios que le dará la fortaleza en medio del día de conflicto. Siempre hay una palabra de Dios. Por eso es importante mis primeros 5 minutos con el Señor. Por eso es importante congregarse en la iglesia y escuchar la palabra. Por eso es importante participar de un discipulado, aprender a leer la Biblia, entender lo que Dios nos habla. No es un librito manual, no es un manual de los evangélicos, no es un manual de los cristianos. Es la palabra de Dios. Y ella nos habla constantemente. Siempre que Jesús permite una situación delante de nosotros, antes nos prepara por medio de su palabra. Déjeme agarrar mi Biblia y decirles algo. Esta palabra que usted tiene ahí en sus manos, si es que la tiene así o en el teléfono desbloqueada o lo que sea, pero esta palabra nunca es una palabra ociosa, nunca es una palabra inútil, nunca es una palabra muerta. Esta palabra es viva. Es eficaz. Esta palabra cobra vida en nosotros. Nosotros la leemos y escuchamos a Dios hablando nuestras vidas. No podemos menospreciar la palabra, porque esta palabra siempre es verdad sobre nuestras vidas. Por eso cada día deberíamos de pasar tiempo en ella. ¿Se siente perplejo ahora? ¿Se siente perdido ahora como estas mujeres? ¿Se siente con la boca abierta? ¿Lo agarró desprevenido una situación, está intranquilo, no sabe a dónde ir, tiene sus ojos perdidos, se siente extraviado en la vida, no encuentra para dónde correr, no encuentra dónde buscar ayuda? Vaya a la bendita palabra de Dios. Esa palabra tiene su respuesta, tiene su camino a seguir. Esta palabra tiene exactamente la guía que nosotros necesitamos escuchar. Versículo número 8. Lucas 24, vamos de nuevo. Dice: entonces ellas, ¿qué hicieron? Se acordaron de sus palabras. Y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Y lo aclara una vez más. Eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ellas son comisionadas por Dios para que lleven la buena noticia al resto de los discípulos. Cuando vuelve a mencionar aquí los nombres de estas mujeres en el versículo 10, María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo, y los nombres de las demás que se mencionan en los otros evangelios, solo puedo entender algo. Estas mujeres tenían un corazón que verdaderamente amaba a Jesús. Tenían un corazón sincero hacia Jesús. Una verdadera devoción, una verdadera reverencia a Jesús. Pero tenían un problema, y profe, escúchenme todos, porque esto es muy importante. Ellas tenían un solo problema. Aun cuando amaban a Jesús de todo corazón, lo estaban buscando en el lugar equivocado. Él ya no estaba ahí. Y esto es un grave, es algo muy importante, porque es muy grave en nosotros. Muchísimas personas aman verdaderamente a Jesús. Tienen sinceramente una gran devoción y una gran gratitud hacia Jesús. El problema es que probablemente lo están buscando en el lugar equivocado. Durante toda esta semana vemos a gente que ama a Jesús. Una hermana de mi abuela, que era mi tía abuela, mi tía Gia. Yo recuerdo ver cada Semana Santa cómo ella se salía a la calle y comenzaba a, no puedo decir a caminar, ¿verdad? No se dice caminar, porque va de rodillas. Pero hacer una penitencia, iba de rodillas hasta llegar a la iglesia, con sus rodillas totalmente heridas y sangradas. Al estar haciendo este sacrificio, díganme si eso no sale de lo más profundo del corazón de alguien hacia Jesús. Andábamos caminando el viernes acá en la ciudad un poco, y mamá, cuando estábamos ahí caminando, me recordaba y me decía: mira, yo salíamos ahí, yo decía, voy a ir a hacer las procesiones y esto, y el sacrificio que voy a hacer es que me iba a llevar cargando a mí. Me ofendió, ¿verdad? Me dijo que yo era gordo y que pesaba. Pues el sacrificio que yo quería hacer y mostrarle a Dios era que iba a ir, además de la caminada, me iba a llevar cargando. Digo, eso no lo diría de mi hermano. De mi hermano diría, ay, mi plumita, mi pesito pluma, pero de mí, no, Eduardo. Pero bueno, pero lo que quiero decir es, dice, estaba haciendo todo esto con todo el corazón. Eso era también María Magdalena, Juana, María, la otra María. El problema es que era en el lugar equivocado. Porque aunque era con todo su corazón, ¿qué hacemos si él no está en la tumba? Aunque sea con toda la devoción del mundo, ¿y qué hacemos si él no está subido en esas cosas? Qué importante es poder encontrar al Jesús real, al que vive, al que sigue vivo, despierto, escuchándonos, atendiéndonos, y a ese adorar en el lugar. Y, no, y al lugar, decir el lugar, no me refiero acá con nosotros en la iglesia. Aquí es la reunión nuestra en la cual celebramos su nombre y vamos a él. Me refiero a usted encontrarlo en su tiempo con él, en su devoción con él, en su momento de clamor y de búsqueda de él. A esto me refiero, a no seguir insistiendo en buscarlo en los lugares donde él ya no está. No podemos hacer la idea nosotros, y algunos cristianos, aún evangélicos, tenemos esta idea: voy a ir en la iglesia para encontrarme en la iglesia con Dios. No, en la iglesia venimos a encontrarnos nosotros, a ser edificados nosotros a través de la palabra, a ser instruidos a través de la palabra. No venimos aquí a encontrarnos con Dios. Él está aquí, pero está también conmigo en mi casa. Él está aquí ahora entre nosotros porque Él lo prometió, pero Él camina a nuestro lado día a día. No sigamos buscando y tratando de encerrarlo a Jesús en una urna o en una iglesia o en una cosa pequeña. Él es Dios Todopoderoso, es grande, es incontenible en algo. Él está en todos los lugares. Estas mujeres lo buscan con todo el corazón, pero lo hacen en el lugar equivocado. En el versículo 11. ¿Qué versículo este más terrible? Miren ustedes lo que dice ahí. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Una pregunta: ¿quiénes eran ellos de los que habla ahí? Qué duro, ¿verdad? Fíjese. Ellos eran los hombres a los que Jesús se dedicó 3 años enteros. Eran los hombres que caminaron a su lado día y noche. Vivieron junto a Él. Se entregaron a Él. Les enseñó todo lo que tenía para enseñarles. Ellos eran los hombres a los que Él les encargó continuar con la misión en la tierra. Y Jesús solo tiene 2 días de no estar con ellos. Y cuando ellos escuchan a las mujeres decirle: muchachos, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Ya viene otra vez a molestar? ¿Traen desayuno? ¿Qué? El Señor resucitó. ¿Ustedes no hubieran esperado que se levantaran los 11 y dijeran amén? Claro, lo sabíamos. No, yo eso hubiera esperado. Si son los 11 de confianza, ya se supone que el malo del grupo, la oveja negra, la manzana podrida, ya se había ido, que era Judas. Ahora quedaron los buenos. Y dice que cuando ellos escucharon a las mujeres, a ellos les parecía locura. Y una cosa interesante de hacer notar es que de los 4 evangelios, el que usa la palabra esta locura solamente es Lucas. Y Lucas era un doctor. O sea, Lucas era una persona muy bien preparada. No estaba usando la palabra locura solo por decir una palabra. Estaba usándola en el más claro y responsable sentido. Está diciendo locura, quiere decir estas mujeres están desquiciadas. Estas mujeres están enfermas, andan alucinando. Ellos dijeron, estas mujeres, no, pobrecita, venga, venga, hermanita, venga, venga, vamos a orarle, pobrecita, está bien impactada con la muerte del Señor, que anda teniendo alucinaciones ya, se ha quedado bien mal, la fe le ha hecho daño. Dice, dijeron que era una locura y no creían ellos en lo que estaba pasando. Así que me hago una otra interesante pregunta. ¿Qué clase de hombre escoge Jesús? ¿En qué estaba pensando Jesús para escoger a esos 12? Porque ahora sí incluyo al otro. ¿Se habrá equivocado Jesús? ¿Sabe qué es la buena noticia de eso? Si ellos cupieron, nosotros cabemos. Si ellos cupieron para que les confiaran todo este enorme regalo y esta enorme bendición, este secreto enorme, como leíamos en Efesios, ¿cómo nosotros Dios no nos lo va a dar? Si alguno de los que esta mañana está acá y revisa su vida y se siente indigno de pensar, Dios, a mí, ¿cómo? Yo con lo que soy, yo con lo que vivo, yo cómo. Pues solo vea que Jesús tomó a 12 hombres, entre esos a un traidor. La escena del traidor es fenomenal. Está Jesús sentado con todos y dice, uno de los que está aquí sentado en la mesa me va a negar y me va a traicionar. Y dice la Biblia que algunos comienzan a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Sabe? Jesús simplemente podría haber dicho, no, dejen de hablar cosas, este es, Judas va a ser. Y no lo hizo. Ayer lo leíamos en Isaías 53, no abrió su boca, ni en esos momentos, solamente quedó callado, nunca lo acusó a ninguno. Y yo creo que no acusó a ninguno, nunca, no se levantó y dijo, puede ser Judas, porque él quería que todos entendieran que cualquiera de ellos tenía la capacidad en su corazón pecaminoso y perverso de actuar de esa manera contra él. Porque eso es lo que hay en nosotros, pecado. Y Jesús simplemente actúa en misericordia y se queda callado y no hace nada para detener eso. Y es una gran lección para nosotros, porque si alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida se siente indigno, que yo no dudo que más de alguno de ustedes lo habrá experimentado, yo lo he experimentado en muchos momentos de mi vida, sentirme indigno de Él, indigno de ser su hijo. Esta palabra me hace ver que Él siempre tiene misericordia para nosotros y que en Él siempre tenemos una oportunidad, aun cuando sean estos hombres, hombres que no le creían. Y el versículo 12 dice, pero levantándose, ¿quién? Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Creo que es tan significativo que la Biblia incluya en este versículo, en este relato, específicamente a Pedro. De hecho, en uno de los evangelios dice, si no mal recuerdo, es en Juan, o en Marcos, o en Mateo quizá, por ahí está, en uno de esos cuatro. Dice la Biblia que cuando el ángel se le apareció a las mujeres, le dijo, vayan y cuéntenles a todos los demás. Pero hace un apartado y le dice, ¿y a Pedro? ¿Por qué creen que había un énfasis mayor sobre Pedro? ¿Y por qué creen que es tan significativo que aparezca Pedro acá? Él primero dice, salió él corriendo. ¿Por qué lo creen? Porque nosotros lo vemos como una historia larga, pero si nosotros pensamos, hoy es domingo, hoy resucitó. El día jueves por la noche, cuando fueron y capturaron a Jesús, Pedro negó a Jesús 3 veces. No son meses de distancia, son días de distancia. A partir de esa noche, cuando Pedro terminó de negar a Jesús, dice la Biblia, cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo, Pedro entró en una culpa enorme y comenzó a llorar. Y dice la Biblia que lloró, pero que no se podía detener de llorar por el impacto de que había negado a su Señor. Ay, se me quiebra aquí solo de pensar lo que les quiero decir. ¿Cómo habrá sido el siguiente día cuando al amanecer otra vez los gallos cantaron? ¿Cómo habrán sido el otro día más cuando los gallos volvieron a cantar? O sea, el sonido de los gallos, ¿qué representaba para Pedro? Cuando Pedro supo que Jesús estaba en la cruz, yo estoy seguro que Pedro pensó y dijo: la regué, lo arruiné, ¿por qué lo negué? ¿Cómo retrocedo el tiempo? ¿Cómo pude hacer eso con mi Señor? Si Él solo fue bueno conmigo, me dio vida, me dio un nombre, me transformó la vida, me sacó de las aguas, de los pecados, me dio una vida, me hizo un hombre, me hizo un siervo. ¿Cómo lo negué? Y volví a escuchar el gallo cantar y otra vez ese puñal metiéndose en el corazón. Oh, cada vez que ese pobre hombre escuchaba los gallos, sobre ese hombre venía toda la culpa, toda la miseria, toda la traición, todo el dolor de haberle fallado al que no se merecía nunca eso. Así que imagínense ustedes lo que debe haber pasado en el corazón de Pedro cuando escuchó a aquellas mujeres decirle: muchachos, el Señor resucitó. El Señor no está más en la tumba. Dice la Biblia, el versículo que estamos leyendo: levantándose Pedro, ¿qué hizo él? Corrió al sepulcro. Corrió con todas sus fuerzas. Porque Pedro encontró que si Jesús había resucitado, él tenía esperanza. Si Jesús murió, ya no hay nada que hacer. Ya no hay forma de retroceder. Pero si Jesús resucitó, hay una esperanza. Ese correr de Pedro, me lo imagino, Dios mío, con tantas ganas, con tantas ansias. Un día a mí me llamaron por teléfono, estaba en la iglesia, y me llamaron para decirme de que, bueno, recibí una llamada y me dijeron: hola, ¿cómo estás? Y yo: hola, habla Mauri. Sí, solo te hablamos, me dijeron, para decirte de que a tu amigo fulano lo asesinaron ahora. Yo recuerdo cuando lo escuché, dije: no, no, no. Y salí de la iglesia y me subí en el carro. Yo iba en el carro llorando y le pegaba al timón y le decía: Dios, por favor, que no, que no, que no. Que cuando llegue esté vivo, por favor, solo eso, que esté vivo. Y yo decía: yo tengo fe que si está vivo, aunque esté herido, pero si está vivo, se va a levantar. Iba por todo ese camino anhelando que eso pasara y no pasó. Yo imagino a Pedro en esa escena así, cuando dice corrió, estaba desesperado diciendo: sí, por favor, que no esté ahí más, que se levante, porque solo así puedo encontrar esperanza. Porque solo así el canto del gallo dejará de sonar para mí como una tortura y una señal de culpa. Y el canto del gallo, cuando lo vuelva a escuchar, ahora sonará para ser un canto de esperanza, un canto de una nueva oportunidad, un canto de un nuevo camino. Dice la Biblia que corrió y... yo imagino que entre los discípulos bromeaban un montón. Porque Juan, en su relato de esta historia, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando Juan lo está contando, dice que salieron corriendo, dice Pedro y el discípulo al que Jesús amaba, pero por alguna razón que yo no entiendo, porque no tiene nada que ver ni espiritual ni nada por el estilo, la Biblia dice, bueno, Juan dice ahí, pero que él mismo corría más rápido que Pedro. Digo, yo no entiendo por qué tienen que incluir eso en la historia. Pero dice, mire, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, al mismo paso. Pero el otro discípulo, que era Juan, que era más joven, corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Yo leo ese versículo y digo, ¿qué tiene que ver ese versículo ahí? ¿Por qué tenía que andarle contando a todos que Pedro ya estaba viejito y no corría tan rápido? ¿Por qué tenía que pararse y poner y decir, ¿saben qué? Yo le gané, por cierto. Pero mire la forma en que lo expresa. Dice, corrió más a prisa Pedro y llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró, hablando de Juan. Siguiente versículo, 6. 6. Luego llegó Simón Pedro tras él. Y Pedro no se quedó afuera. Pedro no se podía quedar afuera. Pedro tenía un inmenso deseo de ver que allí adentro no estuviera el Señor. Y dice, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y lo vuelve a recalcar, ¿verdad? Por cierto, yo llegué primero, dice. Yo corro más rápido. Y vio y creyó. Y mire el versículo 9. Porque aún no habían entendido, ¿qué? La escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Dice, qué curioso, porque ambos llegaron ahí, pero cuando vieron, entonces cayeron y dijeron lo que Dios nos había hablado. Qué importante es que entendamos lo que las escrituras quieren decirnos. Qué importante es que le demos a la palabra el valor que la palabra merece en nosotros. Cuando lo vemos de esta manera, entonces entendemos que nada tiene más valor y más importancia para la vida de todos nosotros como creyentes que su resurrección. No solamente recordamos un día porque toca en la Semana Santa, no, hermanos. Cada vez que recordamos la resurrección de Jesús, recordamos que tenemos esperanza. Pedro escribe muchos años después, ahora sí es un anciano, cuando Pedro está escribiendo su carta a la iglesia que está siendo perseguida. Le estudiamos toda esta carta el año pasado y el año antepasado. Y en el capítulo número 1 y versículo 3, y con esto termino, escribe Pedro esto y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Dice, nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección. Pedro dice, esa corrida no fue por gusto. Porque a través de llegar a la tumba y encontrarme que Él no estaba ahí, sino que había resucitado, nosotros encontramos una esperanza viva. Y es esta esperanza la que nos hace a todos nosotros hoy estar aquí confiados y diciendo, yo sé que Él me escucha, yo sé que Él me ama. ¿Cuántos de ustedes saben que Él los ama a todos nosotros? Ayer en la noche que estudiamos Isaías 53 decía, qué hermoso texto para decirnos Dios cuánto nos ama, al punto de agarrar a su Hijo, a su unigénito, entregarlo. Y decía el versículo 50, capítulo 53, versículo 10, pero Jehová aún así quiso quebrantarlo. Y les decía ayer, hay una mezcla ahí. Si nosotros vemos Isaías 53 y nosotros vemos unido a esto la escena de Jesús en la cruz gritando, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios diciendo, aún así yo lo quise quebrantar. Pero luego lo amarramos con Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios. Deje por un lado al mundo. Por favor, levante su manita y diga, a mí. De tal manera me amó Dios, a mí, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo, para que si solamente nosotros le creemos, creemos todo esto que Juan, que Pedro creyeron cuando lo vieron ahí, que María Magdalena lo creyó, dice, para que si solo creen eso, entonces no se condenen, sino que tengan vida eterna. Juan 1:12 dice, más a todos a los que le recibieron, porque muchos le rechazaron, muchos le siguen rechazando, muchos le siguen haciendo un la, pero dice, más a todos a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué lujazo el de nosotros, hijos de Dios. ¿Y por qué podemos tener toda esta confianza y toda esta seguridad y aquí jactarnos y llamarnos hijos de Dios? Porque mi Señor resucitó, porque Él se levantó de la tumba, porque Él se levantó de entre los muertos y Él vive hoy. Hermanos queridos, Jesús vive hoy. Él vive hoy.